deje que vuelva para el sur. Déjeme ir allí. Deje que vuelva para el sur. Déjeme. Papá, yo quiero tener, ¿qué vamos a hacer? No pasa nada, hija. Solo vamos a jugar a ser pobres unos momentos. Mira, ¿qué te parece si encendemos unas velas aromáticas? Abrimos la heladera y comemos unas granolas orgánicas. ¡Dale! Mis hijos están con el padre. Una clase media en el umbral de un paisaje desconocido. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Avellaneda es gestionada desde 2018 por vecinas y vecinos que de forma voluntaria mantienen el espacio abierto a la comunidad del parque. En este momento somos 3 personas quienes integramos el grupo de trabajo. La biblioteca no está institucionalizada, por lo cual no dispone de recursos económicos, como así tampoco dispone de un o una bibliotecaria, bibliotecario que trabaje en el espacio. Desde el grupo seguimos tocando puertas para que finalmente esto suceda. Los libros de la colección, los muebles, la computadora, llegaron al espacio donado por quienes transitan y disfrutan de la biblioteca. En esta oportunidad nos encontramos pidiendo, una vez más, colaboración. En este caso, necesitamos estanterías para seguir mejorando la disposición de los libros y así brindar un mejor servicio. Si tenés o podés y querés colaborar, comunícate con el grupo a través de nuestras redes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de lectores, La Biblia. En reiteradas oportunidades, junto con las familias del barrio, exigimos la presencia permanente durante la ejecución de estas obras de un ingeniero estructuralista para poder monitorear el impacto que estas maquinarias están generando en las viviendas de las familias. Lamentablemente, el gobierno porteño se niega a tener equipos técnicos adecuados en función de la envergadura de esta obra. Y es por eso que las viviendas se están rajando, se están hundiendo, se están fisurando y que estas son las condiciones cotidianas de quienes viven acá en el barrio. El gobierno, además, a quienes se organizan y denuncian estas situaciones, termina extorsionándolos con aquello que es lo más preciado para las familias, que son sus viviendas. Les interrumpe las obras de mejora, les interrumpe además las soluciones habitacionales o se las condiciona. Mire, yo hace más o menos 23 años que vivo acá en el barrio y hace 3 meses que estoy pasando esto, que es como un atropello que está haciendo el gobierno. Tiembla todas las casas, trabajando en las máquinas, como 8 máquinas por día, de lunes a lunes. No tengo más vida. Tiemblan las viviendas, una obra que parece ser que viene para largo plazo, una situación que vienen sufriendo desde hace meses. ¿Qué nos puedes decir de esto, Jorge? Y en realidad sí, desde que vinieron todas estas máquinas pesadas, empezaron a temblar todas las casas para la construcción que está haciendo el IBC acá en el borde costero. para poner centros comerciales. ¿Ustedes necesitan, pidieron un centro comercial en el lugar? ¿Cuál es la necesidad que tienen los vecinos del barrio? Supuestamente que el IBC nos dijo que querían hacer un parcelamiento, que esto tenía que quedar espacios libres para que haya ventilación, pero cosa que no es así. Acá van a construir centros comerciales que nos van a tapar todo lo que es el barrio histórico. ¿Y la ventilación por dónde va a venir? Porque si los van a tapar, los van a bloquear con cemento, ¿qué es lo que va a pasar? Justamente eso es lo que nosotros estamos tratando de ver, para que no nos tapen lo que es para las ventilaciones, que ellos dicen que necesitamos tener espacios libres para que haya ventilación, pero con lo que ve usted, con todo eso que están haciendo de hierro, es que nos van a tapar todo acá, que van a ser construcciones. Mi casa se está rajando, siempre me voy a hablar a Instituto de la Vivienda para ver qué me pueden ayudar, porque tengo miedo que se me venga abajo la casa y no me dan respuesta, solo toman fotos. Les conté también el caso de mi papá y no hasta ahorita no hay ninguna respuesta. Todo se raja, pasa la máquina todos los días y te hace temblar la casa. Y no sé qué va a pasar con mi vivienda. Y de esto, este kiosco que ven acá, de este kiosco yo vivo, es el día a día. Si no abro el kiosco, no sumo, no tengo nada. Este es mi día a día. Vamos a contarte la ruta del saqueo acá en la Costanera Norte. Estamos frente a un predio emblemático de la ciudad de Buenos Aires. Estamos frente a Costa Salguero. Este predio tendría que ser un parque 100% verde y público frente al río. Sin embargo, el gobierno, a contramano de lo que establece la Constitución y el Plan Urbano Ambiental de la ciudad, lo que nos propone para este predio es un mega emprendimiento inmobiliario con torres. El gobierno hace un par de años decidió vender parte de este sector al negocio inmobiliario. Junto con otro colectivo fuimos a la justicia y logramos frenar esta venta definitiva de predios de la Costanera. La Constitución establece que todo el corredor de la Costanera Norte y Costanera Sur tiene que ser un gran parque público, 100% verde, y que además están prohibidas las privatizaciones. Como veremos, la Costanera Norte se fue fragmentando y se fueron entregando a la explotación comercial y a la explotación inmobiliaria a distintos sectores de la Costanera, repitiendo la gestión privatizadora de los 90. Ahora estamos donde comienza Punta Carrasco. El gobierno tiene previsto en un sector de Punta Carrasco, en casi 5 manzanas, construir una mini ciudad. Y por eso es que vemos tanto movimiento de suelo, de maquinaria. Estamos frente a Tierra Santa. Esta zona, que fue privatizada en la década del 90, ahora va a transformarse en el Distrito Joven. En el año 2018, en la legislatura porteña, se autorizó volver a reprivatizar esta zona para transformarla en una zona de restaurantes, bares y boliches. Estamos en la cuarta parada de la ruta del saqueo. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires otorgó 13 hectáreas de tierra pública al Tiro Federal por 150 años de forma gratuita. Perdimos 13 hectáreas, 13 manzanas de la Costanera, para que el Tiro Federal libere los terrenos que ahora el gobierno está vendiendo para el emprendimiento inmobiliario llamado el Parque de la Innovación, donde está regalando tierra pública para negocios para privados. No solamente le otorgamos por 150 años gratis la tierra al Tiro Federal, sino que también todos los porteños y porteñas financiamos la construcción del nuevo edificio y su equipamiento. Para recuperar nuestra ciudad, para poder recuperar nuestra Costanera y el río, acompáñanos en esta elección con tu voto. En estas elecciones, vota Unidad Popular, el Movimiento, la Ciudad Somos Quienes la Habitamos, Lista 72. Mis hijos están con el padre. Contraindicaciones para este programa. Luego de escuchar Mis hijos están con el padre, es rápido y completamente absorbido. La vida media de la eliminación de su humor está entre 20 y 60 horas. Menos de un 0,5% se elimina por orina. Y así nos despedimos en este programa que podemos decir que es interoceánico, porque hemos tenido diálogo con Florencia Roulette desde el otro lado, claro, intercontinental sería, claro, porque no había dos océanos. Muchísimas gracias a toda la audiencia, muchísimas gracias a usted que está permitiendo que estas palabras ingresen por el conducto auditivo y llegue alguna neurona, ¿por qué no? ¿Por qué no? Muchísimas gracias Silvio, muchísimas gracias Nacho, muchísimas gracias Florencia Roulette. Nos encontramos la semana que viene.